Ese que dice ser tu amigo, que te promete cosas nuevas, te está llevando por mal camino, te está comiendo la cabeza. Let's go.